Amables oyentes, vamos a ver algunas características, algunos rasgos típicos principales de las religiones superiores del Asia. Por ejemplo, en el Asia anterior, antigua, había un franco politeísmo, divinidades naturales, vegetales y astrales. En los sistemas sincretizados de colegios sacerdotales, había un enoteísmo, que es la doctrina secreta sacerdotal acerca de los dioses como emanaciones de un dios supremo celeste. También estaban los dioses de la ciudad con rasgos de un dios supremo y de una teología orientada en sentido político y dinástico. Estaba la astrología en conexión con una ideología cosmomágica, una especie de correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. Estaba el dualismo, la lucha entre los principios del bien y del mal, y los cultos de la vegetación y de los misterios con el toro como animal sagrado. En el Irán había un dualismo acentuado entre el bien y el mal, y el bien y el mal eran considerados como dos principios divinos, como figuran en el mazdaísmo, y también existía el concepto de la santidad del fuego. En la India estaba el brahmanismo y el hinduismo, con un principio original concebido panteísticamente como impersonal, y en relación con él, la doctrina de que los actos siguen siendo eficaces después de realizados en virtud de la ley del karma. Además estaba la doctrina de la reencarnación y de la reunificación con el primer principio. Había un sistema religioso esotérico y filosófico propio de la casta superior de los brahmanes, de los indios arios, que se ha ido formando paulatinamente por una sistemática despersonalización de Dios, partiendo de la antigua religión aria, de la época de los Vedas, con fe en un Dios supremo personal y pasando por la idea de una ley cósmica neutra y por una mística de sacrificios mágicos con un ser primero místico llamado Prajapati. Este sistema de las castas indias se basaba ante todo en la doctrina religiosa y filosófica de la clase de los brahmanes arios. Y el budismo fue una reacción contra la doctrina brahmánica del ser único y apareció en dos formas: con el Buda primigenio como supremo protector del mundo, con la doctrina de la ley moral universal y además con el estado final libre de dolor y de deseo. También estaba el hinduismo apoyado en el sistema social brahmánico que consiguió expulsar el budismo del Asia anterior. Y dentro del hinduismo se encuentra, como ya hemos visto, el culto al dios Vishnu con rasgos de un ser supremo, el carácter sagrado de la vaca, el sistema mágico del tantrismo y del saktismo, que es la adoración del primer principio femenino al que está subordinado, Shiva, que es la energía viril. Está todo surgido en la India oriental bengala de un culto pre-ario a la madre de los dioses y que los arios recargaron de elementos mágicos y orgiásticos sexuales. Ustedes dirán que esta enumeración es aburrida, es monótona, es casi incomprensible. Simplemente lo hago para mostrarles a ustedes la gran variedad de fenómenos religiosos. Mientras el hombre inventa las cosas, nada puede conseguir en este terreno. Cada uno hace su propia escalera para llegar al cielo, pero todas esas escaleras son cortas, porque no somos nosotros los que vamos a llegar al cielo, sino es Dios el que llega a nosotros en la persona de Jesucristo. Y esto los paganos y las religiones cúlticas, místicas, mágicas, etcétera, nunca lo entienden. Al mismo tiempo, tenemos que recordar, entre otros errores, la comunidad religiosa de los adoradores del amor de Dios, los Bhakti, centrada alrededor del dios personal Vishnu Bhagavan, que acaso se remonte a la época pre-aria o proto-aria, y hasta cierto punto ha dado formación a la secta religiosa del belicoso pueblo de los Sikhis en el noroeste de la India. Por otra parte, en el Tíbet, como hemos dicho ya anteriormente, hay una síntesis de cultos indígenas a dioses y demonios y concepciones mágicas llamadas Bon o pertenecientes a la religión primitiva Bon del Tíbet, con el budismo y el tantrismo venidos de la India, con el lamaísmo dividido en dos sectas, las gorras rojas heterodoxas y las gorras amarillas ortodoxas, y que se caracteriza por la creencia en una reencarnación del Buda divino en el jefe supremo espiritual, con una ordenación claustral y monacal, tácticas mágicas, danza de máscaras, con ocasión de determinadas fiestas, mientras los mongoles o los mogoles nómadas se iban convirtiendo al lamaísmo. Este fenómeno también lo hemos comentado, y es otra de las evidencias de la confusión general de la humanidad en la búsqueda de soluciones espirituales, en su sed de Dios, pero en su investigación o en su búsqueda mal orientada, que no acepta que Dios tome la iniciativa para comunicarse con el hombre como lo ha hecho a través de Cristo. En China prevalece la fe en un ser supremo concebido desde la dinastía Zhou como el dios del cielo, Tien, cuyo mandatario era antes el emperador. Además, la creencia en espíritus naturales y el vivo culto a los antepasados. El taoísmo, que nació de la antigua religión popular y aparece como filosofía, su fundador, Lao Tse, como sistema mágico y como sistema religioso, con elementos de culto a la naturaleza, los templos y monasterios. Esta doctrina taoísta, que está centrada en torno a un primer principio cósmico y panteísta llamado Tao, y a la idea de la armónica colaboración de los principios masculino y femenino. A esto se añade el confucianismo, esa doctrina ético-política y filosófica fundada por Confucio. Fíjense ustedes cuántas cosas, cuántas alternativas. Y aquí también tenemos en China el budismo venido de la India. O en el Japón, junto al budismo, dividido en diversas sectas, está el sintoísmo, que antes era la religión oficial del Estado, con la idea mitológica de un dios celeste desprovisto de culto, con la doctrina del nacimiento del mundo saliendo de un caos por separación del cielo y la tierra, parecido a lo del Génesis, con una pareja de primeros padres cósmicos, el cielo padre y la tierra madre, que crean a las divinidades, la diosa del sol, antepasada de la familia imperial del Japón, el culto a la naturaleza, el culto a los antepasados, la creencia en una fuerza psíquica, Tama, de especial significación y de culto a héroes y muertos divinizados. Y además en Siam, Camboya y en Indonesia, en el curso de la colonización india y de la fundación de imperios, el hinduismo y el budismo fundidos en formas religiosas autóctonas e indígenas. Todo esto llega también a sumarse a fenómenos del Islam extendidos por el Asia anterior, por Turquestán, por partes de la India, por Indonesia. La búsqueda de Dios, amables oyentes. La búsqueda del hombre, el hombre que en el fondo no puede ser ateo, el hombre que sigue clamando como el salmista, mi alma tiene sed de Dios, y que no escucha la respuesta de Jesucristo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Terminamos por hoy, seguimos otro día.